Enamorados. Estamos haciendo la mejor cumbia. Tu manera de besar, cada vez que tú me besas, me da mucho que pensar. Te espero cada día para ir a trabajar. Si tu viejo te acompaña, me dan ganas de llorar. Muchachita, no puedo vivir sin tu amor. Ya no puedo vivir sin tu amor. Tu manera de besar, cada vez que tú me besas, me da mucho que pensar. Te espero cada día para ir a trabajar. Si tu viejo te acompaña, me dan ganas de llorar. Muchachita, no puedo vivir sin tu amor. Ya no puedo vivir sin tu amor.